Hoy tendré la suerte de cara otra vez. No será diferente. Hoy bendeciré la brisa rociada de sal, nocturna y reciente. Se darán conjuros de estrellas por ti, jugarás en mi mente. Noche tan serena y alegre no vi, tu silencio me envuelve. En el agua, cerveza y el humo me harás olvidar con un vuelo creciente. Bastará un vaso de licor para andar sobre lamentos y dudas. Los nombres que el viento olvidó junto a mí y alzarán su canto. Solo así tendré una respuesta al cielo que perdí con un dulce llanto. ¿Cómo saldar las deudas que trajo el ayer? Con soledad añorando, te llamaré a gritos de espíritu y tú no me oirás. Hoy brindaré con la luna. En una hoguera se encuentran los cuerpos, miradas salvajes, sueños que aún se desconocen. Tú estás aquí, en líquida forma que se hace observar una pasión excitante.